fui bueno, Señor. Yo te hago una pregunta, respóndeme sinceramente, si yo me merezco esta suerte, porque tengo la duda, Señor. Si tan solo le he dado amor y un jardín de dulzura, pero me critica la gente, me dicen que soy indolente y en la esquina murmura. Ay, yo no entiendo por qué dicen que el malo de la película soy yo. Mientras tanto, tú te ríes como si no te importara mi dolor. Carlos Torres, el hermanito de William. Te di un manantial de emociones, de amor y ternura, y tú lo tiraste en el suelo como una basura. Yo seguiré solito, tú quedarás sin nada. El mundo es pequeñito, ya te veré mañana. El mundo es chiqui, chiquitico, ya te veré mañana. Suerte, cuidado, no vueles tan lejos, porque desde lo alto del cielo la caída es más fuerte. Adiós, te digo aunque me duela, que yo cogeré otro camino. No te guardo rencor, morena, pero si algún será lo mismo. Ay, yo no entiendo por qué dicen que el malo de la película soy yo. Mientras tanto, tú te ríes como si no te importara mi dolor. Lucho de Alba, hermanito. Te di un manantial de emociones, de amor y ternura, y tú lo tiraste en el suelo como una basura. Yo seguiré solito, quedarás sin nada. El mundo es pequeñito, ya te veré mañana. Yo seguiré solito.